Y esto es la calidad de Onda Kings. Ya tú sabes cómo va. Para toda la familia Onda Kings, que nos apoya cada día más.